Están escuchando RBL Noticias, segunda edición. Les recuerdo nuestro sitio web rbl.ue.cl para poder compartir informaciones. También nuestra cuenta en Twitter, @rbcortaletelier. Se está revisando un taller de laboratorio de experimentación sonora que ha estado llevándose a cabo en la Biblioteca de Santiago durante estas últimas semanas. Pero con la participación de diferentes creadores, gente de radios comunitarias también, de diferentes sectores, entre ellos la región de Valparaíso. E incluso la última jornada, que va a ser mañana, va a ser justamente en el Parque Cultural de Valparaíso. En este minuto estamos en contacto telefónico con el representante de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Juan Enrique Ortega, quien también es dirigente de AMARC, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias, en que justamente en su capítulo chileno también participa de esta iniciativa. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bienvenido a RL Noticias. Hola, Ricardo. Saludo a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por apoyarnos con la difusión de esta actividad. Efectivamente, mañana cerramos la parte de talleres del Laboratorio Sonoro que llevamos ya haciendo hace ya 4 sábados de julio. Ahora, cuéntame un poco los objetivos y cuál era cuál es justamente el destino. ¿Quiénes son en general los destinatarios respecto justamente de estos conocimientos? Hay algunos temas que, por ejemplo, hablan de subversión radiofónica desde la mirada de la construcción y deconstrucción, que me imagino que hablan respecto de el lenguaje de radio, que siempre es muy complejo, pero que cada vez también tiene más posibilidades. Esto surgió porque buscando nuevas alternativas y nuevas metodologías y formas para trabajar la formación en radio comunitaria, nos dábamos cuenta que la dimensión sonora no estaba del todo abordada en la disputa discursiva que se hace de los medios comunitarios a los medios tradicionales o en la opinión pública. Entonces, la pregunta era cómo resolver esta identidad sonora que tienen que tener las radios comunitarias para poder ser una alternativa efectivamente a las grandes cadenas radiales, a la televisión, a lo que nos tiene acostumbrados efectivamente los medios tradicionales. Y nos dábamos cuenta que teníamos que experimentar sonoramente. Para nosotros también es un desafío, nosotros no somos sonidistas ni expertos en acústica como para poder hacer el taller, sino que pensamos un espacio colectivo donde gente de radios comunitarias y de organizaciones sociales o colectivos radiales pudieran compartir aprendizajes, compartir de cómo estaban trabajando sus sonoridades, de cómo iban más allá o no de los cánones tradicionales de la radio. Porque muchas veces se hace radio comunitaria o se hacen podcast de contrainformación, pero nos cuesta salirnos de los formatos, nos cuesta sonar diferentes, nos cuesta experimentar con otras sonoridades, porque también tenemos ciertos imaginarios sonoros ya anclados, como se dice, en nuestra forma de comunicar. Entonces, ha sido un espacio pensado para radios comunitarias, cuando me preguntaba el tema de quiénes son, para gente de organizaciones sociales, colectivos radiales, tenemos gente de Mapo Express, de la Radio Neta, de Radio Placeres, de Radio Juan Gómez Millas, del boletín Radio del Mar también, de una radio escolar, tenemos gente de Radio Promaucaes, de Machalí también, de Radio Conciencia, gente que está haciendo radio, que está produciendo contenidos radiales, y nuestra invitación en el fondo es a ver cómo esos contenidos realmente están subvirtiendo las sonoridades en las localidades donde se escuchan. Ahora, no te puedo dejar también de preguntar por el tema de la radio digital. No me refiero a la cadena que maneja, digamos, la empresa en Mercurio, sino me refiero a la tecnología de radio digital. Exacto. Es decir, se ha hablado mucho de la falta de espectro radioeléctrico porque efectivamente una de las zonas, de hecho, en la región de Valparaíso, en que hay una gran cantidad de viales ya entregados y que efectivamente no hay más espacio para radios. Pero últimamente no hemos tenido mayores detalles respecto de los proyectos o la experimentación en radio digital, en tecnología de transmisión digital de radio. ¿Qué se maneja en cuanto al antecedente? En cuanto a la MARC, en cuanto a ECO, alguna de las organizaciones que estén realizando estudios. Mira, lo que nosotros manejamos efectivamente es que en Chile ni siquiera hay un debate al tema de radio digital. Que en Latinoamérica creo que son muy pocos los países que están recién pensando en probar, estos estándares internacionales, normas. Por lo tanto, en Chile no habría tampoco mayor desarrollo que el de pensar efectivamente el negocio para los radialistas comerciales es multiplicar las frecuencias. Desde el ámbito de la radio comunitaria, yo creo que estamos lejos todavía de pensar cómo subirnos al tema de la radio digital. Hay que ver un poco también cómo lo que le ha pasado a las televisoras comunitarias, de cómo la discusión de televisión digital sea en el Congreso, sea entre grandes actores, que están pensando en la transmisión técnica, que están pensando el cambio de paradigma en cuanto a transmisión de análogo a digital. Pero las televisoras comunitarias están solamente luchando por incluirse en el debate. Entonces, a los actores comunitarios en sí es una agenda bastante lejana. No obstante, yo creo que igual hay un desarrollo, porque ya hay un cambio en efectivamente en la forma como se produce contenido ya desde radio comunitaria. Ya no es necesario también tener una radio para hacer radio comunitaria. Muchos de los colectivos que tenemos justamente en ese taller de laboratorio sonoro son colectivos que producen podcast, producen programas y que son replicados después en emisoras que sí tienen transmisión análoga. Entonces, la forma hoy en día de aportar a la contrainformación, a contenidos libres, se está haciendo desde diferentes como trincheras, se podría decir. Y yo creo que la radio digital debiera abrir en un futuro, a un mediano plazo, en Chile, si es que efectivamente las políticas públicas avanzan hacia allá, abrir a estos nuevos actores, ya no la pelea por frecuencias, ni la pelea por un espacio en el espectro, que es muy válida y hay que seguirla dando, sino que también a la pelea por voces. Entonces, si no tengo el espacio, tal vez puedo tener voz para ponerla en diferentes espacios, para podcastearlo, para difundirlo por internet, para participar de redes sociales con audio. Pero efectivamente el tema de radio digital aquí en Chile es muy poco avanzado. Y de hecho también no hemos tenido mayor pronunciamiento justamente del gobierno, porque ellos están tratando de sacar el proyecto de televisión digital. Enrique, para que alguien que se quiera informar, demos los datos duros, es decir, va a ser en el Parque Cultural de Valparaíso, ¿a qué hora? En el día de mañana, por lo que tengo entendido. Exactamente, mira, la idea de mañana es, nosotros vamos con un grupo de Santiago, otra gente está en Valparaíso, otra gente llega a esta región, los participantes en el taller. Esto va a ser en el Parque Cultural Ex Cárcel, en el Cerro Cárcel. No sé cómo se llama ahora, si tiene un nombre especial el parque, pero ahora le colocaron Parque Cultural Paraíso, pero igualmente también se reconoce, digamos, el espacio. Claro, como el cárcel, exacto. Y nos juntamos como a partir de las 10:30 aproximadamente. Vamos a partir la sesión con una académica invitada a la Universidad de Chile, Patricia Peña, que nos va a provocar. En el fondo, nuestra metodología siempre pasa con un provocador en la mañana, más que un expositor, sobre el tema de las nuevas tecnologías y la colaboratividad de los contenidos, que es un tema que también a veces desde los medios comunitarios nos falta pensar cómo mis contenidos aportan a otros también. Y herramientas tecnológicas también que sirven para eso hoy en día con internet. Y el acceso, digamos, es gratuito, digamos. Cualquier persona se podría integrar, a pesar de que no haya trabajado, digamos, en la anterior sesión. Exactamente. Perfecto, Enrique. Te agradezco mucho el tiempo. Y está abierta, pues. Sí, perfecto. Y entonces dejamos también la invitación abierta, 10:30 de la mañana, en el Parque Cultural de Valparaíso, taller de experimentación sonora. Muchas gracias, Enrique, por el tiempo. Listo, saludos a ustedes también, gracias. Vale, muy, muy buenas tardes. Escuchaban a Juan Enrique Ortega, dirigente de AMARC y también, por supuesto, miembro de la ONG Educación y Comunicaciones ECO. 10:30 de la mañana, Parque Cultural de Valparaíso, o Parque Cultural Ex Cárcel. Están escuchando RBL Noticias, segunda edición. Hay congestión en Avenida Libertad.